Buenas tardes y es un gozo estar con vosotras. Y vamos a seguir abundando en lo que estábamos hablando esta mañana, de una mentalidad cristiana. Y vamos a hablar de una actitud, o sea, de la actitud cristiana frente a la vida. Y esta mañana estábamos diciendo que durante muchos años nuestra mente ha ido a lo suyo pensando según nuestra personalidad. Cada personalidad tiene su forma de pensar, ¿no? Según nuestra educación, según los medios de comunicación, según la sociedad, según nuestra carne, según nuestras heridas. Todos estos han influido en nuestra forma de pensar. Si tú tienes heridas que todavía no están sanadas, a mí me apasiona ese tema, no es la nuestra para hoy, pero es necesario. La sanidad de heridas emocionales del pasado que todavía no han sido sanadas, porque entonces seguirán afectando nuestra forma de vivir. Pues vamos a dar unos ejemplos de lo que estoy diciendo. Según nuestra personalidad, podemos pensar: aquí estoy para mandar. El que no piense como yo está equivocado. ¿Esto es bíblico? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar de chip. Según la educación que hemos recibido, podríamos pensar: he de exigir mis derechos. Esto me corresponde. ¿Esto es bíblico? No. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Cambiar de chip, ¿no? Según los medios de comunicación, podemos pensar: me gusta, me lo merezco, me lo compro. ¿Esto es bíblico? No. ¿Y qué hemos de hacer? Cambiar. Según la sociedad, podemos pensar: ya no le quiero, me divorcio. ¿Esto es bíblico? No. ¿Y qué hemos de hacer? Cambiar de mentalidad. Y según nuestra carne, podemos pensar: me apetece, lo hago. ¿Esto es bíblico? No. ¿Y qué hemos de hacer? Pues cambiar. Y según nuestras heridas, podemos pensar: nadie me va a querer nunca jamás. ¿Esto es bíblico? No. ¿Y qué hemos de hacer? Pues cambiar. Y pensar según lo que dice la palabra de Dios. Estuve hablando una vez con una hermana que dijo: nadie me va a querer, nadie me puede querer a mí, ni Dios. Y luego se dio cuenta de lo que acaba de decir. Porque a veces cuando una persona está muy emocionada, dice unas cosas que salen muy de dentro. Y es porque están ahí, es porque es lo que realmente está pensando. Entonces la pude pillar allí y ahí empezamos la conversación. Y ella necesitaba mucha sanidad emocional y la recibió. Bueno, entonces, como tenemos que cambiar, ¿a qué modelo hemos de cambiar? ¿Quién es nuestro modelo? El Señor Jesús. Y Pablo dice que él imita a Jesús y nosotros podemos imitarle a él. Así que vamos a mirar el ejemplo de Pablo y de su forma de pensar, y vamos a ver cómo él pensaba en cuanto a su ministerio, porque todas tenemos ministerio, en cuanto a los inconversos, porque todos amamos a gente inconverso y a los inconversos en general, en cuanto al sufrimiento, porque todas tenemos sufrimiento, en cuanto a su cuerpo, todos tenemos cuerpo, estamos aquí, y en cuanto a la eternidad. Y para ello vamos a 1 de Corintios 4. Ya no vamos a ir por toda la Biblia, esta tarde vamos a estar ahí porque es un capítulo fabuloso. Y lo hemos usado para otras cosas, pues hoy la vamos a usar para que aprendamos cómo hemos de pensar en cosas concretas. Y abrimos la Biblia entonces a 2 de Corintios 4, segunda. Sí, me equivoqué. 2 de Corintios 4. y vamos a tocar muchos puntos que tienen que ver con la forma de pensar en cuanto a esto, la forma de pensar en cuanto al otro, la forma de pensar en cuanto a la siguiente cosa, con la idea de adaptar nuestra mente, aprender a pensar así, ¿verdad? Pues vamos con el versículo 1. En cuanto a su ministerio, esto es lo que pensaba el apóstol Pablo. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Lo tenéis? Segundo de Corintios 4:1. Sí, 4:1. Entonces, Pablo está hablando de su ministerio. ¿Y qué dice que no va a hacer? No va a desmayarse. Y tú y yo tenemos un ministerio. Tenemos muchos ministerios. Tenemos cantidad de ministerios. Tenemos el ministerio de alabar al Señor, de vivir delante de Él para agradarle. Tenemos el ministerio que hacemos en la iglesia, el ministerio que tenemos en la casa, el ministerio de nuestro trabajo, el ministerio de nuestros hijos, el ministerio de montones de cosas que el Señor nos pone entre manos. Todo es ministerio, porque lo que estábamos diciendo esta mañana, como todo lo hacemos para el Señor, todo es ministerio. Y si trabajamos en la calle, esto es ministerio. ¿Y lo vamos a hacer para quién? Para el Señor, y del Señor recibiremos la recompensa. Bueno, entonces, la actitud de Pablo en cuanto a su ministerio, ¿de quién recibió su ministerio? De Jesús. Del Señor, ¿no? Entonces su actitud es, no voy a desmayar. Y el ministerio puede ser bien difícil, ¿no? Y podemos pensar que no puedo, que es demasiado duro, que no lo resisto, ¿no? Pero la actitud de Pablo, que era, que esto es demasiado fuerte para mí, ¿cómo voy yo a evangelizar el mundo entero? Lo hizo. Y dijo, no voy a desmayar. Y desmayar es estar por los suelos, ¿no? Cuando desmayas, ¿dónde terminas? En el suelo. Entonces, si estás en el suelo, has desmayado. Pero no vamos a estar en el suelo, porque tenemos la actitud que como Dios me ha dado este ministerio, ¿de dónde me va a venir la fuerza para desarrollar el ministerio? Del Señor. Él me ha elegido para esto. Entonces, no voy a desmayar. Voy a remontar. Esto es una actitud muy positiva. Voy a remontar. Con la gracia de Dios y su ayuda, yo voy a vivir por encima de las dificultades de mi ministerio. Dios me ha escogido para esto, Él me ayudará. Esto es una actitud positiva. Y esto es la que tenía el apóstol Pablo. Esta es la primera actitud. Porque tenéis una hoja, después la repasaremos, pero mejor que escucháis ahora y después tocamos lo de la hoja. La segunda actitud es el versículo 2. Pablo dice, antes bien, renunciamos a lo oculto, vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia, a toda conciencia humana delante de Dios. Bueno, hay maneras, el ministerio de Pablo era llevar el evangelio a los gentiles, ¿no? Entonces él dijo que no iba a andar con trucos. Hay formas de llevar a cabo el ministerio que no son honestas, de manipular a la gente, de predicar un evangelio superficial. Tú crees en el Señor y te salvarás y puedes vivir como quieres, porque si tú oras esta oración irás al cielo. Esto es una manera tramposa de preguntar, de presentar el evangelio, y puedes conseguir muchos adeptos predicando de esta manera. Pero Pablo renunció esto. Entonces su actitud es, renuncio toda deshonestidad. Ahora, como mujeres tenemos muchos métodos de conseguir nuestras cosas y todas no son honestas, ¿verdad? Y podemos emplear el uso de la manipulación para conseguir lo que queremos, chantaje, presión emocional, dramatismo, podemos montar un drama que pa' qué, ¿no? Y para conseguir lo que queremos. Pero como cristianas hemos renunciado esa conducta y vamos a llevar a cabo nuestro ministerio honestamente. Y no vamos a ser esposas o madres manipuladoras, controladoras, para conseguir algo bueno, una buena conducta de parte de los hijos. Pero no vamos a montar ningún número. Vamos a emplear métodos honestos. Entonces, esta es la segunda actitud, que voy a llevar a cabo mis responsabilidades, que es mi ministerio, por medios de métodos honestos. Esto es mucho. ¿Os dais cuenta? Que tenemos la tentación de conseguir lo nuestro por métodos bastante tramposos. Y no, no vamos a hacer eso. Nos glorifica el Señor. Y no. La tercera actitud en cuanto a los inconversos, porque yo creo que todas tenemos inconversos que amamos, que queremos ver convertidos, ¿no? Y conocemos a gente que también queremos llevarles el Evangelio. Pues en cuanto a esto, en el versículo 3 dice: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entonces, eso quiere decir que no hay nada que hacer, ¿verdad? No. Quiere decir que tenemos un enemigo potente que ha cegado la mente, ¿no?, de los que no creen, porque en el 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el diablo tiene mucha gente cegada. Y nosotros tenemos el ministerio de llevarles el Evangelio. Y pensamos, esto es un poco difícil, porque si el diablo tiene cegado su entendimiento y no pueden comprender nada, ¿cómo vamos a llevarles al Señor? Muy difícil, ¿no? Pero Pablo no dijo, pues me desespero, porque como el diablo ha cegado sus mentes, ya no hay nada que hacer. No, vamos a mirar el versículo 6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios dijo en la creación? Sea la luz. Y iluminó el mundo con su palabra. Ahora, si Dios puede iluminar el mundo, puede iluminar una mente, ¿no? O sea, el mismo Dios que dijo sea la luz y se hizo la luz para el mundo entero, para este planeta, Él puede decir sea la luz en la mente de la persona que no entiende nada, que su mente está cerrada. Entonces no hay motivo para la desesperación. La actitud es esperanza. Esa es la actitud, que Dios tiene la palabra, que Dios es el que dijo sea la luz. Y Pablo era bien duro, pero Dios dijo sea la luz. Y vaya, pues le dio tanta luz que se quedó ciego y resplandeció en su mente. Y la luz que le iluminó en el camino de Damasco, pues le iluminó por fuera y por dentro. Y el mismo Dios que ha hecho esto en la creación, lo puede hacer en la recreación para rehacer la persona que está perdida y alejada de Dios. Y esta es la esperanza. Que Dios dirá, sea la luz a esta persona y la persona verá. Esta es la tercera actitud. Y la cuarta es el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Quién es el protagonista? Jesús. ¿Y quién no es el protagonista? Yo. ¿Verdad que siempre está la tentación de estar hablando de nosotras mismas, de yo esto y yo lo otro, y yo quiero ser el centro y yo quiero dirigir esto y que todo el mundo me mire a mí y el yo y el más yo, ¿no? Y Pablo no tenía esta actitud. Su actitud era: la protagonista es el Señor. Y esto es lo que importa, que Cristo sea glorificado. Lo que me pasa a mí está en segundo o tercer lugar. Lo que importa es que Cristo sea honrado y glorificado. Y no estoy aquí para promocionarme a mí, para que todo el mundo me mire a mí, para que yo sea importante. No, ninguno de nosotros estamos con esta finalidad. Nuestra meta es que el Señor Jesús sea glorificado, que Él sea el importante, que Él sea el Rey delante de todo el mundo. Y esta es una actitud de la vida. Lo importante es el Señor, no yo. ¿Y yo qué soy? Según este versículo. La sierva, exacto. Esto es lo que es, y dice: nosotros como vuestros siervos. O sea, no soy la protagonista, soy la sierva. Esta es una buena actitud para ir por la vida, porque entonces no importa tanto lo que nos pasa a nosotros. Lo que importa es la reputación, la fama y el adelante de la obra de Dios. Yo no soy la protagonista, es el Señor. Y yo soy la sierva. Estoy en plan humilde, donde me corresponde, por criatura de Dios. Él es Dios, yo soy sierva. Y esta es una buena actitud. Esta es la cuarta. Y bueno, cuando tenemos esta actitud, nos libramos de mucho mal, de muchas tentaciones. Y luego, ahora vamos a ver la actitud de Pablo en cuanto al sufrimiento. Todos tenemos sufrimiento. ¿Cómo se enfoca el sufrimiento? Y aquí tenemos unos versículos que nos hablan muchísimo de nuestra actitud, de la mentalidad nuestra en cuanto al sufrimiento, de cómo tenemos que pensar en cuanto al sufrimiento, cómo lo enfocamos. Y vamos a mirar el versículo 7. Dice: pero tenemos este tesoro, ¿y el tesoro qué es? El Evangelio, el Señor, ¿no? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pues a veces el sufrimiento es tan fuerte que pensamos que no podemos sobrellevarlo. Esto no es cierto, porque Dios nos ha dicho que no nos va a tentar más allá de lo que podamos resistir y soportar. Pero necesitamos un poder, el poder de Dios, para llevar el sufrimiento. O sea, el sufrimiento viene para aplastarnos, ¿no? Entonces, si tenemos el poder de Dios, no nos aplastará. Y este poder viene de Dios, porque nosotros somos muy frágiles. Somos vasos de barro. Y el sufrimiento que tuvo que enfrentar Pablo era tremendo. Siempre estaba en peligro de muerte. Y habían iglesias que le abandonaban, habían otros que se decían creyentes, que estaban en la competición con él, quitándole fama, quitándole gente, defamándole. Pasó montones de cosas. Y necesitaba un poder sobrenatural para sufrir. Necesitaba un poder para sufrir. Y vamos a sufrir con el poder de Dios. Y esta es la actitud, que en cuanto al sufrimiento, el poder viene de Dios. Dios permite ese sufrimiento y me da el poder para soportarlo. Y esta es la actitud de Pablo: yo soy este vaso de barro y el poder viene de Dios. el poder para sufrir y el poder para llevar a cabo el ministerio. Y el ministerio conlleva sufrimiento, así que es el poder para las dos cosas. El poder para sufrir y el poder para llevar a cabo el ministerio. Este poder viene de Dios y podemos contar con este poder porque el Señor sabe lo frágiles que somos. Yo soy este vaso de barro y el poder para hacer lo que yo hago viene del Señor. Esta es nuestra actitud. Y para Él la gloria, porque para el vaso de barro no. Y luego vamos a mirar los versículos 8, 9 y 10. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Y la actitud cuál es? No voy a ser vencida. Esa es la actitud. Es una actitud que uno toma esta actitud y dice, como el poder viene de Dios, el Señor me sostiene, Él me dio este ministerio, Él me ayudará a llevarlo a cabo, yo no voy a ser vencida. Y esto era la actitud de Pablo. Él dice, perseguido, por lo tanto, tiro la toalla. No, no desamparado. ¿Quién le amparaba? Dios. Derribado. Y acabado, ¿no? No, no. Derribado, pero no destruidos. Y más adelante, abatido. Mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Tenía la actitud de que yo voy a vencer para la gloria de Dios. Y la verdad es que su vida es para la gloria de Dios, porque lo que él llevó a cabo era humanamente imposible. Y nuestras vidas también, porque las cosas que vienen en contra son muy fuertes, pero el Señor se glorifica dando fuerza a este vaso de barro y no vamos a ser vencidas. Y esta es nuestra actitud, que el diablo no me puede destruir y no me va a vencer. Yo entro en la victoria de Jesús. Tengo el poder de Dios a mi disposición, el Señor me está apoyando y yo no voy a ser vencida. Y seguimos triunfantes en medio de muchísimas cosas que el diablo ha pretendido usar para destruirnos. Y muchas de nosotras estamos llevando cosas que tienen el poder para destruirnos, pero no vamos a ser destruidas. Y el Señor nos va a dar la victoria y no vamos a ser vencidas. Y esta es nuestra actitud. Y en el versículo 11 tenemos otro aspecto de esta actitud en cuanto al sufrimiento. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y la actitud es que Jesús se manifieste mejor en medio de mi sufrimiento. O sea, lo que me toca sufrir es lo que Dios ha permitido para manifestar su gloria en mí. Y esta gloria se manifiesta mejor en medio del sufrimiento que sin el sufrimiento. Pues esto es una actitud altamente positiva, que en medio de este sufrimiento que a mí me toca, Dios se va a glorificar y se glorificará más debido a esto de lo que podría glorificarse si no fuera por eso. Y así vivimos con esta actitud. de que este sufrimiento Dios ha permitido. No voy a ser vencida, y Dios se glorificará aún más debido a ello. Y luego el versículo 12, otra actitud. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Y es la actitud de poner la vida por otros. Que mi vida no es para mí, es para poner para otros. Y Pablo estaba sufriendo todas estas cosas para que el evangelio y la formación cristiana llegase a esta iglesia. Y él dijo, pues mira, mi vida está para eso. Y mi vida la pongo para otros. Y tú también pones tu vida para las personas que Dios ha puesto en tu cargo. Y estas personas, tú alegremente pones tu vida por ellos porque los amas. Y así cumples el propósito de Dios para ti, que es entregarte. Entonces la actitud es, mi vida es para darla para otros. Y en el versículo 13, otra actitud. Ninguna de estas actitudes vienen del mundo, ¿a que no? El mundo no nos está enseñando a poner la vida por otros. Está diciendo quitarlos de medio para que yo tenga lo que yo quiero. O sea, estas actitudes solo pueden venir de parte de Dios. En el versículo 13, pero nosotros, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí y por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y la actitud aquí es vivir por fe. Y nos hablamos y nos decimos, pues mira, tú, y hablas, y pones ahí tu nombre, estás viviendo por fe. No entiendes nada, puede ser, pero estás viviendo por fe. Y no sabes por qué Dios no hace esto, y por qué Dios hace lo otro, y por qué está haciendo esto en esta persona, y por qué no está haciendo esta otra cosa, y cuándo pasa, no sabemos. Pero vivimos por fe. Y vamos a hablar por fe. Porque este versículo no solo dice de vivir por fe, dice de hablar por fe. Podemos abrir la boca y decir cosas que indican que tenemos fe, o abrir la boca y decir cosas que indican que no tenemos fe. Y Pablo abrió la boca y que demostró con su confesión, con su forma de hablar. Pero vamos a leerlo otra vez. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, esto es un espíritu de fe, es una actitud de fe, conforme a lo que está escrito, esto es una cita de un salmo, el 116, y el autor allí del salmo estaba luchando en oración para que Dios le conservase la vida, y al Señor se lo concedió. Y este dice, el salmista, pues creí, por lo cual hablé. Pero esto es como una especie de lema, ¿no? Nosotros creemos y por lo tanto hablamos. Y lo que hablamos sale del corazón porque es un corazón que cree. ¿Y qué es lo que Pablo creía? Pues lo dice en el versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Qué es lo que está creyendo que va a pasar con él cuando se muera? Que va a resucitar. ¿Y qué va a pasar con los corintios cuando se mueren? Que Dios les va a resucitar. ¿Y dónde se van a encontrar todos juntos? En el cielo con el Señor. Y está diciendo, yo creo que si a mí me matan, cosa que ocurrió, no importa, porque me voy a encontrar con vosotros en el cielo, porque no solamente me va a resucitar a mí, os va a resucitar también a vosotros. Y es como decir, yo creo que Dios me va a resucitar a mí y a las personas por las cuales yo estoy orando. Y por lo tanto, hablo con fe. Yo estoy orando por ellos y Dios, no solamente yo estaré allí en el día final con el Señor, También las personas que yo amo y estoy orando por ellos, confío que Dios hará su obra en ellos para que ellos también estén allí en aquel día. Y esa es la actitud de Pablo. La actitud de abrir la palabra y de abrir la boca y creer las promesas de Dios, de hablar palabras de fe y creer que Dios haría su obra en estos otros creyentes también. Esto es mucha fe, y esta fe viene del Espíritu Santo, es un don de Dios. Y en cuanto a su cuerpo, tiene también unas actitudes en el versículo 14 y 15. Cree que su cuerpo resucitará, y en el 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Verdad que sufrimos mucho por amor a otros? Pero él lo hacía gozosamente, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Y esta es otra actitud. Si me muera, Dios me resucitará y estaremos juntos. Yo sufro por vosotros para que deis las gracias a Dios. Y lo importante, no soy yo, sino vosotros, y que muchas gracias sean dadas a Dios por medio de vosotros y que Dios sea glorificado. Otra actitud. Y en el 16, en cuanto a su cuerpo, por tanto, no desmayamos. ¿Cuántas veces ha dicho esto? Dos. ¿En qué otro versículo lo dijo? En el 1. No desmayamos, porque insiste. Pablo insiste que no va a desmayar. Eso es, no voy a tirar la toalla, no me voy a enfadar con Dios, no voy a decir, Señor, ¿por qué no haces lo que te pido? Por lo tanto, ya no te hablo. No. Esto es desmayar. El no desmayar es seguir creyendo, seguir confiando, seguir poniendo la vida por otros. Seguir hablando por fe, esto es no desmayar. Y esto es lo que dice. El cuerpo se desgasta. Pero por dentro soy cada vez más joven. Me voy renovando. O sea, voy renovando la mente y también en la persona interior, que realmente soy yo. Yo vivo en este cuerpo, pero yo soy yo, el cuerpo es otro. Y yo me voy renovando. Y bueno, este cuerpo se desgasta, esto no se puede evitar. Pero sí, lo que se puede promocionar es la renovación del hombre interior, y en esto estamos. Y estas actitudes contribuyen mucho a la salud de la persona, además. Actitudes positivas de confianza y fe en Dios y de colaborar con el Señor en su obra y darse para los demás, pues Él se va renovando. Y este Pablo es cada vez más joven, mucho más joven de lo que fue cuando se convirtió. Y dice, por dentro soy cada vez más nuevo. Porque se va renovando. Y esto es lo que nosotros vamos haciendo. Vamos transformándonos y cada vez más como Cristo y cada vez más jóvenes. Y esto es lo que Dios está haciendo en nosotros. Y esto es una actitud muy positiva. Entonces, alguien nos pregunta cómo estamos, pues cada vez más nueva. Y no vamos a decir, ay, me duele eso, ay, que esto. Sí, pues cada vez más joven, así soy, así estoy, ¿no? Y su actitud hacia la eternidad, ¿cuál era? En el 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Este versículo que da mucha risa. Porque esta leve tribulación momentánea de Pablo era que le apedrearon, le dejaron por muerto, se ahoga en el mar, le defaman por ahí, está esperando la ejecución. Y dice, esta leve tribulación momentánea. ¿Qué más le podría pasar? Cristianos abandonan la fe, él abandonado al final de su vida, se encuentra en la cárcel y dice, tráeme ropa porque estoy pasando frío. Pero su actitud era que no iba a ser vencido, que triunfa en Cristo, y ve todo lo que le está pasando como una leve tribulación momentánea. Esto, cuando describimos nuestro sufrimiento, usamos estos dos adjetivos. ¿Qué te pasa? Bueno, es leve y momentáneo. Pues esto era la actitud de Pablo. La eternidad es más importante que el presente. Porque en comparación con la eternidad, si yo lo paso mal durante 50 años, esto no es nada. Porque la eternidad es mucho más larga que 50 años de pasarlo fatal. Esta es la actitud de Pablo, sopesa las dos cosas y esto no es nada en comparación con aquello. Y entonces describe su tribulación en términos de leve y momentáneo. Leve porque no pesa tanto y momentánea porque no dura tanto. Y este leve sufrimiento momentáneo está incrementando la gloria de Dios en mí. Dios está usando este sufrimiento para prepararme para el cielo. Entonces, bienvenido, ¿no? El sufrimiento me está preparando para el cielo. Esto es lo que dice en el versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. ¿Qué pesa más, la gloria o la tribulación? La gloria. Y él está diciendo que este sufrimiento le está preparando para aquello. Dice produce. Esta palabra produce es que obra, está efectuando. Este sufrimiento está efectuando un incremento de la gloria de Dios en él. ¿Qué manera de ver el sufrimiento, verdad? Y uno piensa, ¿cuánto sufrió Pablo? Muchísimo más que ninguno de nosotras. Y esto fue su actitud. Y uno dice, gracias a Dios que Pablo sufrió tanto. Porque así puede dar ánimos a todo el mundo, ¿no? Y el Señor se glorificó en él, pasando todas las cosas. Él hace listas de todos sus sufrimientos y son increíbles. Dejado por muerto y más cosas, ¿no? Y cuando en Filipos le latigaron con Silo y lo pusieron en la cárcel, y dolor horrible de ir de pueblo en pueblo, la gente se burlaba de él, rechazaba lo que él predicaba, salía de una ciudad a otra, la gente le trataba como tonto y él era brillante, y su cuerpo hecho polvo. Y él está diciendo, esta leve tribulación momentánea está obrando en él una gloria, y se ve la gloria de Dios en él, en la fuerza sobrenatural que Dios le da para seguir adelante. Y en el versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esta actitud es, lo material es temporal, lo espiritual es eterno. Todo lo que vemos ahora, todo lo que nos hace sufrir ahora es temporal. Aunque dure 50 años, es temporal. Y lo invisible es Dios, su reino, las bodas del Cordero, la mansión en el cielo, la salvación, todo esto es eterno. Entonces, ¿a qué vamos a mirar? ¿El sufrimiento o lo que tenemos en la eternidad, en el cielo con el Señor reservado para nosotras? Entonces, la actitud es voy a vivir por las cosas eternas. Vosotras mismas podéis coger este capítulo y escribirlo vuestro y sacar más cosas. Y será muy edificante. Y es un ejercicio, otro ejercicio que podéis hacer en casa, ¿no? Entonces, vamos a repasar las 20 actitudes usando la hoja que tenéis. Yo he sacado 20, vosotras podéis sacar otras o ponerlo en otras palabras que son más beneficiosas para vosotras, ¿no? Pero pidiendo al Señor que os ayude a expresar lo que Él tiene para vosotras ahí y luego lo apuntas y te edificas. Bueno, entonces estamos diciendo que no vamos a vivir desanimadas. Número uno, no vamos a estar por los suelos, vamos a remontar. El dos, que renunciamos toda deshonestidad, manipulación, chantaje, presión emocional, todas estas cosas en nuestros ministerios. Versículo 3, vamos a vivir esperanzadas, vamos a ser positivas, no con un positivismo de Mary Poppins o de esta clase de película, sino un positivismo fundada en la palabra de Dios. El 4, la protagonista no soy yo, sino el Señor. El 6, el poder para sufrir viene de Dios, no seré consumada, lo puedo soportar. El 7, no voy a ser vencida, sino vencedora en el poder de Dios. El 8, el Señor se manifestará mejor en medio de mi sufrimiento de lo que podría de otra manera. El 9, mi vida es para darla para otros y la pongo para ellos, como Cristo puso la suya por mí. Y el 10, vivo por fe, no por vista. Y voy a hablar por fe. Y voy a creer y hablar a base de lo que dice, en base a lo que dice la palabra de Dios. Y en el 11, creo la palabra y la hablo convencida. Y vivo por las promesas de Dios. En el 12, si me muero, Dios me resucitará. Y también a las personas que Él me ha dado. Y el 14, el cuerpo se desgasta, pero por dentro soy cada vez más renovada, porque me voy renovando la mente, y esto me renueva todo el cuerpo. Y el 15, vivo con los ojos puestos en el cielo, la eternidad es más importante que el presente. Y el 16, esta tribulación es leve y momentánea. Y mi sufrimiento actual está incrementando la gloria de Dios en mí. Cuanto más sufro, más gloria. Y el 19, voy a vivir para las cosas eternas, dando prioridad a ellas. Y lo invisible, no lo visible, es lo que me da seguridad. No tengo seguridad en esta vida, sino en el Señor. Y en Él, mi seguridad es total. Entonces, vamos a... os voy a contar una anécdota, que mi marido, cuando era muy joven, tenía, no sé, 22 años, estaba en La Coruña y tenía que decidir si se quedaba en España, donde no tenía nada seguro, donde no tenía un sueldo seguro, no tenía trabajo seguro, no tenía nada seguro, o volver a Inglaterra, donde podría tener trabajo, casa, familia, y todo iba a estar provisto para él y una vida fácil. Entonces él pasó un día de oración, estaba en La Coruña ahí delante de la torre de Hércules que está en la playa, estaba orando, y el capítulo que le tocó para aquel día era este, y dijo, bueno, Dios me hablará, y si me dice que tengo que quedarme en España, pues ya lo sabré por los versículos que voy a leer hoy. Entonces él cogió 2 Corintios 4 y leyó todo el capítulo, y como no ponía David Burr se tiene que quedar en España, pensó, muy bien, aquí no dice nada de que me tengo que quedar en España, vuelvo a Inglaterra y la seguridad de una vida resuelta en Inglaterra. y dijo, bueno, voy a darle otra oportunidad a Dios, voy a leer otra vez el capítulo, a ver si sale algo de que me tengo que quedar en España. Y volvió a leer el capítulo y llegó al versículo 18 y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y digo, anda, pues ahí está, mi seguridad no puede estar en un trabajo fijo en Inglaterra, ni estar con la familia ahí, ni nada. Pues mira, Dios me ha llamado a España y hasta la fecha aquí está. Pero esta verdad es cierta, que nuestra seguridad está en lo invisible y resistimos viendo lo invisible. Y lo invisible es lo que nos garantiza la vida eterna, que es la palabra de Dios, que no es visible, pero es la que creó todo lo visible. Y por esa vivimos. Y estas son las actitudes que cultivamos frente a la vida. Así que tú en tu casa te pones delante del Señor y dices, ¿cuáles son las actitudes que tú quieres que yo incorpore en mi manera de pensar? Y puede ser que hagáis una lista mucho más larga que la mía y el Señor os edificará. Pero lo que hemos hablado es, las actitudes de Pablo era que Dios usará su ministerio para dar fruto, que salvaría a los inconversos, que su sufrimiento es leve y momentáneo, que él estará renovado por dentro y que la eternidad hace que vale la pena todo lo que pasamos aquí. Pues vamos a orar, Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por ese capítulo en tu palabra que es de tanta bendición para nosotros. Y esta palabra, no lo que digo yo, sino lo que dices tú, es lo que nos viene como agua de mayo. Padre, te damos gracias que tú sostienes la obra de tus manos. Confesamos y reconocemos nuestra debilidad. Y sin ti nada podemos hacer. Tú eres el que nos has dado vida y tú sostienes esta vida que nos has dado. Y Padre, nuestra confianza está en ti. Y te damos gracias por aquel día cuando tú dijiste, sea la luz y alumbraste el mundo. Y pedimos que tú alumbres a muchas personas que nosotras amamos. Y que de esta forma ellos vean la luz del Evangelio y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, pedimos que tú te manifiestes por medio de nuestro sufrimiento para tu gloria. Y que nosotros nos acerquemos a ti por todo lo que pasamos. Y que vivamos renovadas continuamente y esperanzadas. Y te damos gracias que lo invisible es intocable, que está guardada para nosotras en los cielos para siempre. Y Padre, pedimos tu bendición sobre cada una de nosotras. Pedimos que tú fortalezcas nuestra fe y que podamos seguir adelante a pesar de todo, con los ojos puestos en nuestro Señor, recibiendo fuerzas y glorificando tu nombre con una canción en nuestro corazón. A ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.